Solo les queda. at the reception. Esta noche el niño Godin volverá tarde a casa. Su madre le mirará a los dedos por miedo a que el nene fume a escondidas. No, señora Godin. Su hijo se folla todo lo que pilla. Tiene la pilila devorada por las bacterias y se traga todas las pastillas que encuentra para olvidarla a usted. Los domingos, cuando le obliga a bañarse para ir a la iglesia, él aprovecha para prostituirse con su entrenador de hockey. La carne blanca se vende mejor. Pero sobre todo, no se preocupe. No fuma porque se asfixia.